Saludos de Ned desde esta resaca de Internet 2015, desde el Internet 98. Desde el Interinet 98, ¿dónde tendré yo la cabeza? Hay estas resacas de comienzo de año. Recibimos el año con resaca, y por qué no soñar que también quizás sea lo mismo, la misma resaca la que nos produce en un internet free, que no llegue en 2015, pero sí más adelante, en casa, en la calle, en todos lados, para que estemos todos realmente conectados, nadie excluido, sino todos ahí, en la red de redes, en internet. ¿Por qué no ese internet free, con ese wifi en las calles, con esas conexiones en casa, y que se busque la pasta por otro lado? Porque la evolución es la evolución. Internet es la red de redes para todos. Quizás estos sean los efectos del Alcacercer o todas esas cosas ahí, pero ahí queremos buscar esas fuerzas para ese Internet 2015, que en España, por ejemplo, nos la dieron las chicas en el deporte, como tuvimos con Carolina Marín en el bádminton, campeona, que fue aquello de decir que el bádminton no es una web de enlaces para muchos descubrirlo, y que ya aparece en la Wikipedia, Carolina Marín luchando con el esfuerzo a través del crowdfunding para poder salir adelante. En un deporte femenino que nunca ha sido cuidado, siempre dominado por el machismo, que aunque ha bajado, todavía queda mucho, mucho por hacer. Y ese orgullo que nos daban, igual que en el baloncesto, quedando subcampeonas en España, nuestras féminas también, y sintiéndonos orgullosas de que también ellas ahí nos hacían ilusionarnos y nos hacían creer que las cosas se pueden conseguir desde España, tal y como estamos. Y ya con ganas de decir ese tal y como estamos, para quitarnos palabras del medio, como crisis, corrupción, todas esas malas cosas que también están, por supuestamente, a nivel mundial. Y las guerreras del balonmano, que nos hicieron brillar, como si fuera esa última película que te descargas, que tantas ganas tenías de ver por internet, porque por eso unimos las cosas del deporte con internet también, porque generan esa fuerza, buscándose la vida en otro lado, para poder seguir para adelante y a la vez consiguiendo ser unas subcampeonas, pero como auténticas campeonas, las guerreras del balonmano femenino español. Un beso para todas ellas y por supuesto para Mireia Belmonte, nuestra nadadora, nuestra sirena, que también nos hacía soltar esta sonrisa de niños y que se lo merecen. También con un llanto nos deje en este 2015 el parece que posible adiós del Internet Explorer. ¿Quién no ha dicho tantas cosas como que el Internet Explorer era para bajarse el Firefox? Estaba por nuestro sobrino Daniel. Hay un grande también ahí ya de las computadoras. Y tantas cosas que decir que, bueno, que ahora un proyecto llamado Spartan nos puede quitar el tan crítico navegador de la empresa de Redmond. De aquella empresa de Bill Gates, el malo, malote, el Darth Vader de la informática. Y que ahora precisamente nos ponga aquello de que el Internet Explorer casi se diga hasta que convivan los dos. El Internet Explorer poco a poco diciéndole adiós con la versión 11. Y ese nuevo navegador, que a lo mejor están buscando un nombre. Podemos bautizar un nombre para el año que viene al nuevo navegador de Microsoft. Quizá a lo mejor lo llamen eso, el navegador. Cuando antes llamaban Internet Explorer para tener el nombre de Internet. Y siempre se durmieron en Internet, en Microsoft, desde un principio. Pero a lo mejor le llaman eso ahora, el navegador. Pues quizá lo bauticemos. Y ahí está. Si quieren nos pueden enviar un WhatsApp. Como dijimos ahí. ¿Se crean ustedes un WhatsApp ustedes mismos? Se añaden el número del móvil, del cel, y nos envían un comentario con eso. ¿Quieren un nombre para el nuevo navegador de Internet Explorer, por ejemplo? O cualquier otra cosa que nos quieran contar. Y después nos lo envían al correo de interinet@gmail.com y nosotros se lo ponemos por aquí, esas cosas. Porque sí, porque también queremos que el WhatsApp entre, o también Telegram, o eso, que entre en los podcasts. Ya que entra en la radio, ¿por qué no puede también entrar en los podcasts ahí? Pues vamos a ver qué nos depare ese nuevo navegador de Microsoft, que seguramente tendrá mucho, mucho comentario sobre ello. Sí, que viene en principio con el Windows 10, que también estaba probando nuestro sobrino Daniel ya. Y eso porque exactamente estamos reforzados con la familia y todo para seguir con el podcast adelante, ¿eh? Que buscar refuerzos por todos lados. Bueno, pues, obviamente, que se me acaba el efecto del Alcacerse todavía, que estamos hasta ya pasados el día de Año Nuevo. Desde también que todos hemos empezado a decir ya como infeliz 2015, para que realmente no las cosas que están en la vida no que sean felices, sino que estemos, que vayamos a mejor, que vayamos a más cosas, que vayamos a conseguir las cosas que nosotros queramos y las cosas que nosotros podamos tener ahí y todas esas historias. Y así que con esa fuerza también nos despedimos ahí para cerrar. Haremos un número 99 donde habrá un concierto especial, podemos decirlo, no de nosotros, sino de gente que lo sabe hacer mucho mejor que nosotros. Para cerrar, ya digo, esta pequeña fiestita que hemos querido compartir con ustedes de este feliz o infeliz Internet 2015, para que salga a decirlo infeliz, para que salga al revés, ¿no? El efecto contrario. Y es aquí lo queremos contar en Interinet, pero tenemos eso que empezar con fuerzas y con ganas, y eso, dándoles las gracias por estar ahí en la escucha, en el otro lado, de ser podescuchas. Como tenemos ahí a las Spot, la Asociación de Escuchas de Podcasting, y tenemos a todos los podescuchas que se quieren acercar a todos los podcasts que quieran, porque esto es así y no queda otra más. Así que nos vamos a despedir con fuerza, con ganas, con los Stormy Monday. Sonaba Human de Jaime Eras. Recuerden visitar a Jaime Eras, lo que puedes encontrar en Jamendo o directamente buscando en su web de Jaime Eras. Y nos vamos ahora con los Stormy Mondays para dar fuerza a ese año con el tuyo. Y con fuerza está ahí. Ya no lo vamos a cantar, ¿eh? Nosotros. Vamos a volar muy lejos de aquí. Vamos con toda la fuerza, los Sputnik, los escuchas. Venga, vamos a virar esos auriculares de izquierda a derecha. Lo cambiamos de oído. Venga, vamos allá. Ahí, exacto. Tú y yo, el podescucha que está al otro lado, y nosotros, porque también somos podescuchas. Aquí uno graba, otro escucha, pero también puede ser totalmente al revés, porque esto es Interinet Podcast, el podcast de los que no tienen podcast. Y nos vamos, que nos fuimos en este número ya 98, Interino 98, pero con eso, con toda la fuerza para vosotros. Haremos realidad lo que te prometí. Saldremos a ganar juntos tú y yo, con más fuerza que ayer. Y al carajo los políticos. Arriba, venga, esos auriculares, izquierda, derecha, es el FC Rai, lo cambiamos, lo movemos. Buscamos hacer las cosas diferentes, porque el podcasting es también eso. Hacer otras cosas, como diría nuestro compi Rai Jaén, el audio relator. Podcast. Gracias. Todo lo que hagas en la vida será insignificante. Pero es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Nadie más lo hará. Como cuando alguien entra en tu vida y una parte de ti dice: no estás mínimamente preparado para esto. Pero la otra parte dice: haz la tuya para siempre.